Buen día, Juan Pablo. Sí, acá estamos. Bueno. Bueno, la oposición viene denunciando que hay casos de maltrato laboral y malas condiciones edilicias en el organismo a su cargo. ¿Qué tiene para decir? Bueno, en realidad la oposición no lo viene denunciando, sino que lo ha pedido de algunos trabajadores que fueron al Consejo Deliberante. Hizo ese llamado de atención, digamos. Yo lo pondría al revés, es decir, todo el reclamo se inició por la cuestión edilicia. Si bien es cierto que las condiciones edilicias no son las mejores, vienen de hace muchos años. El juzgado en este lugar tiene 13 años. Y está sentado sobre un edificio que se ha ido modificando de acuerdo a las a la a conforme se estaban definiendo las necesidades, ¿no? Las necesidades de funcionamiento. Obviamente, si uno habla de condiciones edilicias, creo que hay muchos edificios públicos y sobre todo municipales que no Sí, no están en lo ideal. Siempre son mejorables, pero bueno, tampoco acá el tema de los baños, que era el tema, digamos, de bandera, se viene reclamando hace tiempo, se vienen arreglando, bueno, ahora otra vez se repararon y bueno. Y eso por ahí disparó algunas otras cuestiones, pero me parece que por ahí maltrato es una palabra demasiado fuerte como para emplear acá, digamos, ¿no? Acá en el juzgado no, el tema del maltrato es, Pero, digamos, no, ¿y no, qué es no. lo que pasó? ¿Cómo lo definiría? La ¿Qué hubo? verdad es que yo, mira, tenemos una reunión mañana a las 13 horas con la gente y con el gremio presente. Vino el gremio, que ya te digo, ha venido dos veces o tres, y los planteos de maltrato no existen, o no hacen referencia a cosas específicas, por lo cual nosotros por ahora desconocemos cuáles serían los planteos de maltrato. Entiendo, pero esto todo tomado con pinzas, entiendo que tienen que ver también con estas condiciones de trabajar, digamos, en estas condiciones edilicias que por ahí algunos consideran que no son buenas, ¿no? Eso, el punto es, Juan Pablo, que nosotros, por supuesto que para arreglar todo necesitamos plata, necesitamos presupuesto, y ese presupuesto es acotado, ¿no es cierto? Porque hoy, en una circunstancia como la que estamos, habiendo transitado la situación sanitaria que transitamos durante los 2 años que transcurrieron, por ahí se deriva, los presupuestos van hacia otras necesidades, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ser conscientes y empáticos con las necesidades reales de la comunidad. Entonces, por ahí el presupuesto nuestro está muy acotado para hacer reparaciones, para hacer esto, o sea, ese es el punto que nos tiene un ¿Y poco se ha atados. planteado ante el Ejecutivo la posibilidad de que haya más presupuesto destinado a eso? Nosotros hicimos ahora, porque justamente ahora elevamos el pedido de presupuestario para reparaciones, pero lo tiene que aprobar el Consejo Deliberante, por supuesto. ¿Pero el Ejecutivo lo ve con buenos ojos, más allá del... Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, todo esto lo conversamos previamente y de hecho el presupuesto lo armamos con gente del Ejecutivo, ¿no es cierto? Con la Secretaría de Hacienda, donde ponemos un monto para reparaciones edilicias. Bien. El tema también, Juan Pablo, pasa porque nosotros el año pasado también habíamos hecho un presupuesto para reparaciones, pero se quedó cortísimo porque los aumentos que hubo y todos nos dejaron un presupuesto bastante corto, ¿no? Sí, sí, en ese rubro no, además no, es impresionante la es un rubro que las previsiones son bastante difíciles de hacer. De cualquier manera, te digo algo, respecto de este lugar, tenemos que ponerlo un poco en contexto, porque por ahí también viene la cuestión del malestar de los empleados. Este lugar es un lugar donde la gente no viene a recibir flores, viene a recibir, claro, a notificarse de una multa, a pagar una multa. Consecuentemente, viene con un ánimo bastante caldeado, digamos. No todos, pero muchos. Entonces, es difícil, muy difícil, te digo la zona más tremenda que tenemos es la de la mesa de entradas, sí, donde las chicas tienen que atender a personas que vienen, no siempre vienen de buenos modales. De hecho, nosotros tenemos que hacer intervenir, las previsiones de que no haya violencia de género, bueno, con la gente que viene, ¿no es cierto? Entonces, eso, mesa de entrada, que siempre ha sido un punto crítico, mirá, yo estuve en las gestiones anteriores del 93 al 2003, y en aquel momento ya era un lugar medio complejo. ¿Qué pasa? La situación de las empleadas de mesa de entrada siempre ha sido un punto crítico, y siempre nosotros estamos viendo a ver cómo resolvemos, no la situación específica, sino cómo resolvemos para adelante. A partir del primero, hemos establecido distintas herramientas virtuales que hacen que esa situación no se dé. Por ejemplo, el descargo electrónico, por ejemplo, el pedido de consulta a través del correo electrónico, que yo contesto yo personalmente todo el día, lo tengo abierto, si alguien hace una consulta por correo electrónico, inmediatamente se le respondo, que evita que la gente venga acá, se me pare en la puerta y diga la clásica, quiero hablar con el juez. Sí. Claro. Bueno, a ver, es imposible, este año llevamos 27.500 resoluciones, esto significa, te da de alguna manera la dimensión de la dinámica de trabajo que hay acá adentro, ¿no? Entonces, no es tan simple, digamos, resolver esos problemas. Y a partir del 1 de diciembre, seguramente ya va a empezar a aparecer la noticia, vamos a implementar lo que se llama el libre deuda virtual a través de un código QR, donde, ajá, cualquier persona va a poder sacar el libre deuda accediendo por la página municipal Santa Rosa Gómez. Bien, eso va a aliviar un poco. A todos nos ha pasado de tener que estar en el juzgado en algún momento, y también ediliciamente, más allá de las deficiencias que pueda haber ahora, tampoco era lo ideal de entrada, ¿no? Hay como unos pasillos muy reducidos, amontonamiento. Por eso te hacía referencia, te hacía referencia. Nosotros lo que tenemos que resolver primero, un problema para los vecinos, digamos, porque nuestra responsabilidad es con los vecinos, primero que nada. Por supuesto que también nos interesa, y es nuestra responsabilidad que los empleados estén bien, ¿no? Pero la primera responsabilidad está con los vecinos. Y ahí fíjate que esta respuesta que les estamos dando, de alguna manera resuelven esa situación. Y también es cierto, y lo comparto con vos, de hecho, una de las primeras cosas que yo le dije al hoy intendente, previamente a venir a este lugar a trabajar, habría que analizar de alguna forma el tema de edilicio, porque el edificio por ahí se puede mejorar. Pero bueno, este es el edificio que hay y hay que funcionar, no, claro, con claro. Esto. O sea, ¿Y tampoco esto? Es cuestión de decir, bueno, quiero, sí, a mí me encantaría tener una oficina como, viste, como la oficina que tiene en el Poder Judicial, me encantaría, pero bueno, no la tengo. ¿Qué va a ser? Esto que decías de ya es una cuestión más de fondo, pero la cantidad de trabajo y de resoluciones, ¿hay una perspectiva de que Santa Rosa tenga que tener otro juzgado de faltas, por ejemplo? Mira, yo te digo, acá hay una cuestión de que esto hay que atacarlo en el buen sentido de la palabra, técnicamente. ¿Por qué? Ocurre que acá, cuando nosotros llegamos, en el 2019 hubieron 15.000 resoluciones y habían ingresado 25.000 expedientes. ¿Está? Sí. Vienen ingresando un número de expedientes de 25.000 anuales de promedio. ¿Está? Bien. Entonces, en el 2019, en el 2017, 2018, que ingresaron esta cantidad de expedientes, si vos vas resolviendo 15.000 y te ingresan, sí, 25, queda un tercio sin resolver, va a quedar. Te van quedando para el próximo año cosas sin resolver. Entonces nosotros aprovechamos la pandemia y ahí también hubo una dinámica de trabajo y un compromiso importante de los trabajadores que uno tiene que reconocer, por supuesto. Uh-huh. Donde aprovechamos que no ingresaban acta para resolver todo lo anterior. Entonces establecimos algunas metodologías de trabajo que por supuesto requerían de que ese trabajo se hiciera y requerían del compromiso de los trabajadores. O sea, eso es la lógica básica, digamos, ¿no? Con ese compromiso en el año 2020, nosotros ingresaron 12.000 expedientes, menos infracciones, claro. Sí. Claro. Pero tuvimos 25.000 resoluciones. El doble de lo ingresado, mirá. Exacto, más del doble. Uh-huh. Más. ¿Por qué? Porque estábamos rescatando, digamos, todo el trabajo anterior. El 2021, estamos en noviembre, y han ingresado 13.000 expedientes y llevamos resueltas 27.000. Sí. 27.000 y algo. En el mismo sentido que el año anterior, entonces. En el mismo sentido que el año anterior. Entonces, evidentemente, con esta dinámica de trabajo, nosotros estaríamos bien, ¿está? Sí. ¿Por qué eso? Porque se han implementado metodologías que aceleran los trámites, qué sé yo. Esto utilizando, por supuesto, también la herramienta informática. Nosotros, si hoy vos tenés una contravención, querés presentar un descargo, lo presentás online, lo mandás por a correo electrónico descargos@santarosa.gov.ar. No tenés que venirte acá, no tenés que perder tiempo. El empleado no tiene que aguantar que vos le relate el descargo además y le digas que el policía no tenía razón y todas esas cuestiones. Bien. Pues eso por un lado. A vuelta de correo se te hace una recepción donde te dicen que a los 5 días te venís a notificar del resultado de ese descargo. ¿Está bien? Bien. Entonces nosotros, de esta manera, una falta que vos cometiste hoy, en 2 semanas ya la tenemos con resolución. Bien. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Eso también es cierto que ha generado una dinámica de trabajo para los empleados que resuelven, distinta a la anterior, donde vos traías el descargo y al año y medio te notificaban en tu casa. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Está. No quiero que se me vaya una situación que sí me llamó la atención. El FREPAM dice en este pedido de informes, digamos, que hay 15 empleados del juzgado que se fueron a otras áreas municipales por estas situaciones. ¿Eso es así? Bueno, no son 15. En realidad, no tengo bien el número, pero no son 15. Es cierto que hay varios empleados que porque te digo, la dinámica de trabajo por ahí no es fácil. Y cuando llegamos, había muchos empleados que estaban acá, en este lugar, que provenían de otros lugares y que por problemas con se habían, porque es muy común que en la municipalidad se trasladen los empleados de un lugar a otro. Y en realidad el principio es que nadie trabaje donde no quiera trabajar, porque el que trabaja donde no quiere no trabaja bien, digamos. Sí, sí. Entonces uno entiende en esa lógica. Y lo primero que dije, chicos, acá el que no quiere, el que no le gusta trabajar, no le gusta el trabajo del juzgado, nosotros necesitamos el compromiso y bueno, la participación y la capacitación. Entonces, bueno, automáticamente En ese momento creo que se fueron 7 u 8, inmediatamente. Ah. Y después... ¿Eso cuándo fue? Gente, ¿en el inicio de la gestión? Claro, allá en el... Sí, allá en... Sí, sí, 2019-2020. Sí, febrero, en claro. Diciembre del 2019. Uh-huh. Y después, gente de mesa de entrada también que venía aguantando toda esta situación, y la verdad es que uno entiende que es compleja de por sí, no quería estar más en mesa de entrada y en otro lugar no me servía, o sea, no, me di, bueno, me voy a trabajar allá, me voy a trabajar a otro lado. Bueno, en general los empleados que se han ido a otras áreas son de mesa de entradas. Bien. Son de mesa de entrada y uno entiende, a ver, entiende. Sí, sí, sí, es una situación conflictiva, de permanente estrés, ¿no? Entonces, sí. ¿Vos cómo le resolvés esa situación? No para esa persona, sino para todos. Y bueno, atacando con herramientas distintas, a ver cómo podemos resolver la situación para mesa de entrada. Lo último que tenemos es el tema de la página, que se está trabajando para que a partir de la página esta de pedido libre de deuda, que a partir del 1 de diciembre se va a poner en marcha, además, que esa misma página, tal como se hace en Capital o en Córdoba, o si vos tenés alguna multa de aquellos lugares, te permita el pago de la multa. Bien. ¿No es cierto? Bien. Cuando vos tenés. Entonces, vamos hacia la autogestión, que ese es nuestro ideal, digamos, ir hacia la autogestión que determine, digamos, que ese lugar crítico, que es la mesa de entrada, se vaya apagando. Perfecto. César Ortiz. Y resolver las cosas para siempre, digamos, ¿no? Claro, claro. Marcia, un cambio de metodología. Más allá que eso lo logremos al final de la gestión, bueno, dejarlo resuelto. Le agradecemos el contacto, César Ortiz. Bueno, a ustedes. Chau, chau.